17, subtítulo El poder del Evangelio. Vuelvo a repetir, Romanos capítulo 1, verso 16 y 17. Y si la ha encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Amén. Que Dios nos bendiga por la lectura de su palabra. Y que Dios nos reviste de gracia, porque vamos a pasar inmediatamente a lo que es la exhortación. Bendito el Señor. La fe. El poder del Evangelio. Jesucristo, el autor de la fe. Bien, usted clame al Señor, por hermano, para que Dios me dé su gracia. ¿Eh? Porque Él puede hoy día darnos una palabra hermosa. Bendito el Señor. Vuelvo a repetir. Romanos capítulo 1, hermana Marilín, verso 16 y 17, se encuentra en la palabra del Señor. Bien. Habitualmente, hermano, he visto cómo el muchacho en el colegio, casi siempre le pasa al muchacho que es cristiano, esconde que es evangélico, porque en una sociedad que se precia de ser tolerante, usted ve cómo ahora se habla acerca del bullying y que molestan a los muchachos. Y por ejemplo, se saca una ley Zamudio para no hacerle bullying al que tiene problemas de la identidad de género. Pero tampoco se ha levantado una ley para que no nos hagan bullying a nosotros los cristianos. A pesar de que ciertas leyes nos permiten hoy día demandar a aquel que nos diga canuto indiscriminadamente o hable en contra de nosotros indiscriminadamente. Pero esto de la burla, hermano querido, nunca se va a acabar. Recuerde usted de que al Señor Jesucristo lo maltrataron rumbo a la cruz del Calvario cuando iba a ser crucificado, pero antes de eso pasó un episodio lamentable, que es que la gente se burlaba de él, porque siendo el autor de la vida, que hacía milagros y prodigios, resucitaba muertos, la gente decía, pero si a otros resucitó, a otros ayudó, ahora que se ayude él mismo. Y cuando estaban en la cruz se burlaban de él, decían, bueno, sal de ahí, haz algo. Bueno, en realidad, de que la palabra de Dios es fiel, y quiero que usted entienda, dice así, de que si con el Señor hicieron eso, con el siervo también. O sea, nunca se va a acabar la burla mientras seamos cristianos, porque el mundo se va a reír de nosotros porque no nos entiende. Y ahí va enfocado esta palabra. El Evangelio es locura, dice, para el mundo. Es locura para los que se pierden. No me avergüenzo, decía el apóstol Pablo. Fíjese de que él fue, hablando del apóstol Pablo, una de las personas que persiguió a muerte a los cristianos, aunque no se les conoció como cristianos hasta después de un tiempo, sino que se les decía los del camino. Esos son los del camino. Hablando, ¿no es cierto? Hoy día decimos son cristianos, era eso, no sé, puede decir evangélico. Pero en aquel tiempo no tenían un nombre. Así que se les perseguía por esta fe cristiana. Pero el apóstol Pablo, después de haberlos perseguido en el camino, cuando iba rumbo a Damasco, le estoy hablando yo del país de Siria. Él estaba en Jerusalén, Israel iba cruzando. Mire, me están llegando a mí. Hay algo que no le dije, hermano, baje su volumen, porque si no le va a pasar lo que me pasó a mí. O si no, nos van a molestar en la reunión. Ya. Entonces, iba rumbo a Siria persiguiendo a los cristianos para matarlos, porque para él este camino era absurdo. ¿Cómo puede ser de que estos hombres sigan el camino de un predicador que se levantó hablando de una nueva doctrina, siendo que nosotros tenemos la ley que Dios nos dio? Y cuando iba rumbo a Damasco a matar a esta gente, hermanos nuestros, dice de que el mismo Jesucristo se le apareció en el camino y hizo una transformación extraordinaria en el corazón de este hombre. El apóstol Pablo dice que cayó en tierra, quedó ciego, no podía hacer nada, angustiado, amargado, triste, desamparado. Lo llevaron a Damasco y allá recibió la vista después de haber estado 3 días sin comer y sin tomar nada de agua. No sé, me imagino que algunos juguitos de uva también tomaban ahí. Oye, qué triste, porque este hombre que sabía que tenía la verdad, o que él pensaba que tenía la verdad, estaba equivocado, estaba errado. Entonces, cuando él se encuentra con Jesucristo, se da cuenta de que este camino es la verdad. Después de pasar un tiempo aprendiendo acerca de este camino, de haber estado en el desierto siendo enseñado por el mismo Espíritu de Dios, y muchas veces Jesucristo mismo se le apareció como promesa de lo que le había dicho para enseñarle el Evangelio, porque si no, ¿cómo iba a entender el Evangelio el apóstol Pablo? Entonces, muchas veces vio a Cristo, muchas veces también vio milagros, por sus propias manos empezaron a hacer señales y maravillas, y la gente sanaba y había cosas grandes y extraordinarias. Una vez dice de que fue arrebatado al paraíso y vio cosas indescriptibles, no podía cómo expresarlo, no tenía palabras. Entonces, esto que está en el aire y que parece que no fuera cierto, como que el Evangelio fuera sacado de una novela, de una fábula, el apóstol Pablo experimentó que todo esto que estaba, se decía, era una realidad. Entonces, después, con razón, él va diciendo: no me avergüenzo del Evangelio. Aunque el mundo digan que estoy loco, aunque me digan que realmente ya no estoy cuerdo porque estoy hablando acerca de la resurrección de un muerto. ¿Entiende usted que para aquel tiempo era imposible? Nosotros hoy día podemos decir: sí, yo tengo fe de que Dios, Jesús, resucita a los muertos. Claro, porque lo leemos en la palabra, ahí está. Pero en aquel tiempo hablar de que un hombre que fue crucificado, fue enterrado y al tercer día resucitó, una locura, hermano. ¿Cómo se le ocurre? Cuando el mismo apóstol Pablo fue a predicar a Grecia y en el Areópago de Alejandría, anunció el Evangelio y habló acerca de esto tan hermoso y habló acerca de Jesucristo el resucitado, ya lo dijeron: te volviste el loco, Pablo. Mira, cuando nos dijiste que tú eras fariseo, todos nos callamos para escuchar, pero cuando empezaste a hablar de esa locura de que realmente hay un hombre que resucitó, ya hace una locura. No le escucharon más y se fueron. ¿Se da cuenta? Entonces, es una locura el Evangelio. Para el mundo sí, es una locura de tal forma y de tal manera de que los cristianos se burlen de nosotros. Así que tú soy el tonto que le vaya a dejar el diezmo al pastor. Mejor métete en la iglesia católica y anda a dejar el 1%. Claro, porque no entienden. Si yo les dijera de que cuando uno va y trabaja con Dios, Dios bendice, ellos no entienden. Si yo les dijera que cuando uno está enfermo y le pide a Dios que lo sane y Dios hace un milagro, ellos no entienden. Aquel que no ha recibido algo de parte de Dios jamás va a entender las cosas de Dios. Por eso es que se van a reír de nosotros y nos van a tildar de loco. ¿Y cómo es posible que tú eres una mujer inteligente, un hombre inteligente, puedas creer en esa tontera, disculpe la expresión, de los evangelios? Expresiones fuertes que yo he escuchado. No pueden entender de que personas inteligentes como nosotros, que sobresalen en varias áreas o en algún trabajo, Dios nos bendice y nos empieza a sobresalir, no pueden entender que nosotros seamos evangélicos. Te volviste loco, ¿cómo se te ocurre creer en eso? Si es una mentira. Realmente que el mundo y la gente que no recibe esto jamás lo va a entender. Pero yo no quiero decir de que esto es algo extraordinario. Aquí dice que el Evangelio dice: es por fe, es para fe, y recibimos bendiciones por la fe. ¿Qué significa entonces el Evangelio? De que el hombre y la mujer tienen que empezar a vivir por la fe. ¿Pero qué es vivir por la fe, mi pastor Mirante? ¿Que vamos a dejar de trabajar para que Dios me provea? No. Vivir por la fe significa de que usted está creyendo en uno que murió y resucitó, y que aunque usted no lo ve, le cree de todo corazón que un día lo vamos a ver cara a cara en el reino de los cielos. Y a ese que me llamó y me transformó, yo le sigo. Yo le sigo porque yo sé en quién he creído. Sé a quién le he creído. Entonces, cuando Él me da una orden, voy y hago lo que Él me dice, creyendo de que estoy sirviendo a alguien superior. ¿Ve? Ahora, esto no lo va a entender el que no te ha recibido una bendición en su vida. Es lamentable ver de que en estos tiempos en que estamos viviendo todavía hay hermanos que no entienden el Evangelio, porque no han entregado su vida al Señor. Y es bueno de que entendamos de que la esperanza del hombre y la mujer es Jesucristo mismo. Si no le entregamos nuestra vida al Señor, jamás vamos a experimentar cosas grandes. Fíjese de que mientras la cristiandad del primer siglo buscaba a Dios de todo corazón, en este tiempo, que es la era de las luces, que es la era de la tecnología, nos da miedo, no a mí, sino que también me incluyo, pero hay una cantidad de personas que les da miedo encontrarse cara a cara con Jesucristo. No sé, será porque piensan que se van a volver locos, que le va a dar la corriente. Bendito el Señor. Entonces este apóstol, cuando iba caminando y se encontró con Jesús, pudo experimentar de que todo lo que él era, todo lo que él había conseguido, la fama, el nombre, la posición, fíjese de que en aquel tiempo tener una nacionalidad romana no era cualquier cosa, hermano. No era como decir, yo voy a Estados Unidos, voy, entro y salgo cuando quiero, no. Tener una nacionalidad romana significaba tener inmunidad. No lo podían tocar porque era ciudadano romano. O sea que cuando tomaron preso al apóstol Pablo y hicieron darle latigazo, el apóstol Pablo dejó que lo maltrataran y después dijo, yo soy ciudadano romano. Y tú, que me mandaste a castigar, estás en problemas. Y tuvo tanto miedo ese procónsul que lo sacaron inmediatamente, le lavaron sus heridas, lo vistieron como correspondía y se lo llevaron a otro lugar. De puro miedo que la represalia que venía en contra de él, siendo la autoridad del Imperio Romano, le cayera la mano firme. Así que no era cualquier cosa. Y este hombre, que tenía nacionalidad romana, que tenía privilegios, que tenía todo, hermano querido, entrada y salida donde quisiera por el hecho de ser romano, y más encima podía hacer lo que quisiera porque también trabajaba en parte para el Sanedrín. Era el candidato más serio que había en aquel tiempo para ser el sumo sacerdote, hermano. No había nadie que le llegara al nivel que tenía de conocimiento este hombre, me refiero al apóstol Pablo. Y haberlo dejado todo por una locura, yo creo que el Evangelio entonces es superior. No es una locura, es superior a cualquier otra cosa que usted y yo hayamos experimentado jamás. Bendito el Señor. Cuando nosotros nos entregamos al Señor y decidimos servir para Cristo, vamos a empezar a ver cosas grandes. Sí, es cierto que a veces hay problemas, que a veces hay pruebas, que a veces hay dificultades, es cierto. Sí, es cierto, porque tenemos que pasar a veces por la prueba, y es un hecho. Pero el Evangelio es algo sublime, hermano. Si usted y yo empezamos a entender el Evangelio, de que no es solamente una locura como se dice, sino que es poder de Dios, vamos a empezar a ver la gloria del Señor. Cuando está en problema, abre su boca para pedirle a Dios, y hay que ver cómo Él corre como un padre ama, una madre ama a su hijo, a defender. Bendito el Señor. Estaba el Señor Jesucristo y lo toman prisionero, y los discípulos le decían, pero Señor, haz algo. Y Él decía, bueno, yo puedo abrir mi boca y mi Padre me enviaría hasta 12 legiones de ángeles. ¿Saben lo que son 12 legiones de ángeles? Mire, para que usted entienda, en el tiempo de Israel dice de que el rey David se portó mal. Y uno de los juicios que mandó Dios a Israel fue destruir al pueblo de Israel. Y mandó un solo ángel con una espada desenfundada. Y en un día, dice, alcanzó a matar a 22.000, hasta que el rey se puso por delante y le pidió que por favor no siguiera matando gente por causa de su pecado. Y el ángel obedeció porque era una autoridad, el rey era una autoridad, y no siguió matando gente. Un solo ángel. ¿Saben lo que significan 12 legiones de ángeles que son para los hijos del Señor? Porque usted y yo, aunque usted no lo crea, hermano, tenemos esa misma autoridad de pedirle: Señor, defiéndeme. Y el Señor le manda ángeles. ¿Sabe lo que significa una legión de ángeles? 5.000 a 6.000 ángeles. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Es una cantidad enorme, hermano. Y a veces nosotros vivimos con miedo, asustados, pensando de que a lo mejor nos van a hacer algo. No, hermano. El más grande está a nuestro lado. Y usted y yo debemos aprender a reconocer de qué lado estamos. Bendito el Señor. Bueno, si usted no entiende estas cosas, hay que pedírselas al Señor. Estar en este Evangelio, que es poder de Dios, es todo esto y mucho más todavía. Tenemos un arma infalible, que es la oración, que puede mover cielo, mar y tierra, incluso dice mover las montañas, si usted tiene fe y le pide a Dios de corazón, creyendo de que Él va detrás de su oración, y Él empieza a moverse. Bendito el Señor. Mire, si esto es tan sencillo de creer, la hermana Anita, ¿no es cierto? ¿Usted ha visto a la hermana Anita que llega aquí, la hermana que lleva el hermano Javier, ¿no es cierto? La hermana Anita, que era compañera de trabajo de nuestro hermano Claudio Vargas, gracias a mi pastora. Le avisa al hermano Claudio de que ella tuvo un accidente y estaba con un derrame cerebral, hermano. ¿Sabe lo que significa eso? Llegó al hospital y estuvo con un derrame cerebral. Al segundo, al tercer día le avisan al hermano Claudio y él estaba muy triste: Señor, ¿qué hacemos? Y me viene a avisar. Entonces me vino a avisar un día que estábamos orando aquí de 4 a 5. Mi pastor, ¿qué podemos hacer? La Emita está, mi compañera de trabajo está con un derrame cerebral. No le dan mucho tiempo de vida porque ya está en las últimas, porque tuvo un accidente. ¿Qué hacemos? Mire, lo que podemos hacer es que Dios, oremos para que Dios se mueva, porque eso es tan fácil para Dios, hermano Claudio, que Él puede hacer milagros. Él puede ir para allá y hacer una obra y despertarle y levantarle. Así de simple. ¿Qué le parece? Oramos, amén, pues me dijo, y oramos aquí con su suegro también. Aparentemente no pasó nada, pero dice de que en la noche llama al hermano Claudio y me avisa de que la hermana Emma sale de ese derrame cerebral y ocurrió el milagro. Parece que nunca había estado enferma y despertó, y dice de que en la semana la dieron de alta. Mire, un milagro extraordinario, hermano. Pero la hermana Emma podría estar en el cajón ya, bajo tierra. Pero como creemos en un Dios grande, ¿ve? Clamamos a Él y Él hace cosas imposibles, cosas maravillosas. Es una locura esto, hermano. Bendito el Señor. Pero son locuras que solamente Dios puede hacer, cosas grandes. Así que usted tenga fe, hermano. Ahora, ¿cómo podemos hacer estas cosas? Tiene que haber un requisito. Hay que entregarle primero la vida al Señor Jesucristo. Yo me acuerdo que estaba muchacho cuando quería hacer cosas grandes en mi casa. Y quería que Dios se me apareciera, quería que hacer cosas, porque mis abuelos contaban cosas, testimonios de fe. Claro, como yo no conocía al Señor, entonces, a veces quería hacer cosas, pero sin estar dentro del Evangelio. Imposible. Entonces, la locura de esto se entiende. ¿Cuándo se entiende? Cuando estamos dentro de la empresa, con contrato fijo, y estamos sirviéndole al patrón de la empresa. Esto quiere decir, ya somos parte del Evangelio de Cristo. Le entregamos nuestra vida al Señor y empezamos a vivir dentro de lo establecido por la palabra de Dios. Bendito el Señor. Así que el que no entiende, yo le invito de que hoy día también entregue su vida al Señor. Yo pienso que los muchachos también tienen que considerar esto y también darse cuenta de que no es cualquier cosa. Imagínense un muchacho de 16 años, todo temeroso. Yo le conté a usted de que muchas veces en el colegio, hermano, tenía tanto miedo porque había un espíritu de temor que me había entrado, y por 11 años, hermano querido, estuve con depresión y con muchos temores. Pero cuando Cristo llega a la vida y al corazón del hombre, No hay depresión, no hay tristeza que valga, porque Cristo cambia todo. Cristo transforma la mente y el corazón del ser humano. Es lo mismo que le pasó a usted. Así que, hermano, tenga confianza, hermana, tenga confianza de que estamos en un camino extraordinario. No es cualquier camino, es una cosa maravillosa. Por eso que el apóstol Pablo tenía confianza, donde iba, oraba y sanaba a los enfermos. Y hacía, ponía la mano y hacía milagros y prodigios el Señor. Porque eso lo hace el Señor, hermano. ¿Ve? Oramos y Dios responde y Dios hace la misericordia. Así que, hermano, usted tiene que estar contento. Como le decía yo, ¿no es cierto? Un hermano me decía, mire, estoy contento, toda esta familia y esta familia que está allá, que yo las visito, son también le hacen a la droga, pero les gusta hablar de las cosas de Dios. ¿Qué puedo hacer? Bueno, síguela hablando, porque ellos son ignorantes, no saben del Evangelio, no entienden. Lamentablemente nuestra cultura, hermano, nuestra cultura latina hace que seamos ignorantes de las cosas de Dios. Si hubiéramos sido ingleses, por ejemplo, hubiéramos sido alemanes, téngalo por seguro que nuestra descendencia hubiera sido evangélica. Lamentablemente venimos de un país católico, ¿no es cierto?, como España, y ellos no tienen el Evangelio verdadero. Entonces, la cultura nos hace ignorar de que hay un Dios vivo, un Dios poderoso, que hace cosas grandes. ¿Amén? Sí, ¿cómo se iba a avergonzar el apóstol Pablo si donde llegaba Dios hacía milagros y prodigios? Entonces oremos para que también empecemos a ver cosas grandes en nuestra vida, pues, hermano. Si puede ser, puede suceder. Puede ser que Dios se manifieste, porque dice que está en la fe. ¿Ve? En la fe. Entonces, ¿qué hace la fe? La fe hace de que las cosas invisibles se hagan materiales, se hagan palpables, se hagan tangibles. Que Dios nos ayude a creer entonces hoy día y que salgamos de aquí, ¿no es cierto?, entendiendo de que no es cualquier cosa el Evangelio. ¿Ve? No ande por ahí atemorizado, no, es que van a saber que soy evangélico. Ojalá supieran que somos evangélicos y que un Dios grande está con nosotros. Amén. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Padre amado, por tu palabra, por tu consejo, por lo que has hablado en nuestra vida. En realidad, Señor, que a lo mejor no hemos entendido, Señor, que este camino es algo extraordinario. Es un camino de poder, Dios mío, y no es una locura. No debiéramos estar tristes ni avergonzados, sino que con mucha honra, Dios mío, caminar por las calles, erguido, Dios mío, nuestro pecho, nuestra frente, sabiendo de que servimos a un Dios vivo. Padre, gracias por tu palabra, por lo que has hablado en nuestra vida. Graba esta palabra en nuestra mente y corazón para practicarla y ponerla por obra, para entender, Dios mío, de que todo está a nuestro favor. Tu ayuda, tu socorro, los ángeles, todo, Dios mío, está dispuesto para ayudarnos y guardarnos. La oración es que está dispuesto a responder, Dios mío. Gracias, Padre, por tu palabra bendita, que nos alienta a entender de que en realidad estamos viviendo en un evangelio que es de poder y que debiéramos de empezar a practicar y a entender y a echar mano a la fe, porque tú te mueves, Señor, detrás de aquel que cree. Gracias por tu palabra, por tu consejo. Graba en nuestra mente y corazón esta palabra. Que tu palabra infunda aliento, Dios mío, en nuestra vida, valentía en nuestra vida y en nuestro corazón, para creer, Dios mío, de que tú estás con nosotros y va detrás de nosotros haciendo grandes maravillas. Gracias, Padre. Te agradecemos todo en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Amén. Ya, hermano querido, vamos a dejar el coro para que cante el Señor.